Bala bala bala bala. Kia, this is the motherfucking remix. Los lunáticos, los maquiavélicos, Nicky Jam, Joe, Jackie Mackey. Dicen que no valgo nada, que yo soy un vago, que yo soy un fracaso, que en la calle me paso. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Yo te amo, bebé, y tú no lo puedes creer. ¿Por qué? Hey, ese Nicky, Nicky Jam. Yo no entiendo por qué tú me dices que pa' ti no valgo nada. Porque me gusta irme a callear. Pero tranquila, eso puede cambiar. Ponte en mi lugar. Y llevo tiempo buscando una como tú, buena como tú. Y si tú quieres, cambio mi actitud. Pero primero que me digas tú antes de actuar. Hey. Muchas cosas se dicen de mí. Pero nadie en realidad sabe que lo que ahora yo siento por ti y todo lo que estoy dispuesto a hacer para convencerte que porque hago cualquier cosa peligrosa con tal de que algún día sea mi esposa. No se princesita, voy a ponerle una corona para que sea mi reina y para siempre sea mi señora. Un amor bandido, el que hace todo lo prohibido. Contigo yo iré despacio, créeme, esta vez yo te pido. Un amor bandido, hace todo lo prohibido. Contigo yo iré despacio, créeme, esta vez yo te pido. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Yo soy el inoportuno, sin sentimiento alguno, que tiene fama de perruno. Es que en la calle no le copia ninguna. El enemigo público número uno. Soy yo, ese soy yo, que se enamoró de la mujer más bella. Esa soy vos, que tal si vamos los dos y hacemos cositas finas, cosas que ni te imaginas. La mujer es sencilla, es música a mis oídos. Donde yo la cojo, yo la pillo. Pero esta vez me atrapó un amor bandido. Donde metí el pie hasta el tobillo. Ese es el cuento de la princesa dentro de mi castillo, donde soy el príncipe y su fiel comprometido. Ya no salgo solo, ya no es divertido, y sin darme cuenta me convertí en su marido. Hey, esta noche te cité aquí porque te lo tuve que decir. Eres lo que quiero para mí, lo que siento es real. Cuando salgo por ahí nada es igual. Yo no quiero beber ni fumar. Mami, tú me calmas la ansiedad. Eres mi bici, quiero más. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Esta noche te cité en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Yo te amo, bebé, y tú no lo puedes creer. ¿Por qué? Bala, bala, bala, bala. Estos son Jackie Mackey. Junto a golpe a golpe. Pequeño Juan, Mr. Deck. Ese Nicky, Nicky Jam. La parte 2 de la película. Ya tú sabes cómo va. Nicky Jam, yo. Alexander DJ. Esta vez con los maquiavélicos. Golpe a golpe. Ando con Pardo John Cronky, con Chan el Genio y Kevin ADG. Palma Production. Mi muñeca pa' la discoteca.